cachorros. Le dice Mancuso y en su soledad lo tiene al amigo de acá para allá. Su novia Manuela di Palma Soledad, pendejo ansioso quieres debutar. A Mancuso se le quebró la muñeca y ahora a la derecha chestada está. De todas maneras se tiene la izquierda, el sexo manual nunca vas a dejar. Y ahora a la derecha chestada está. De todas maneras